Hola, ¿qué tal? No vino mamachela, me mató a mí. Yo me presento solito. Soy el hijo de mi mamá, Charlín. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Veo lindo público aquí. ¿O será que estos lentes me están mintiendo? Buenas. Mira bien con estos Me han lentes. contado que ¿Qué? usted es tela o es luna. Soy Estela. Quien tiene tienda, que la... Atienda. Si no, que la venda. Mire qué bonito Sí. este Mire refrán. que yo tengo tienda y a veces los clientes así me dicen cuando yo a veces ya voy a ir, les digo, estoy haciendo otra cosa. Así me dicen. A cada... Este refrán, yo creo que le he cambiado aquí cuando me la estaban escribiendo. Dice así, oigan, a cada cuche le llega su día. ¿Verdad que en otros lados no dicen así? A cada santo he oído, va. Sí. Sí, A así. cada quien su santo, oído yo. A buen entendedor, pocas Palabra. palabras, así en las pulgaradas le saco a este público yo las palabras. Es que debía de ser animalitos de globo usted para Y ganar más aquí en el guión billetes. tengo que iba a venir un señor que se llama Pachenko. ¿Quién es? ¿Dónde está don Sí, ya vino. Pachenko? Ah, oh, perdón, perdón, he estado distraído. Pachenko, ¿qué tal? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estáis? Pues todo bien por acá. Este Pachenko lo siente indefinido, que habla de un modo y habla de otro. ¿Y usted Es que qué ando le mal de vamos a la decir? garganta, ando mal de la garganta, como que me quiere dar tos. Es que quizás tipo asma, ¿verdad? Yo creo que sí. Asma. No, la mamachela es la que dice hasta pronto. Bueno, mejor me voy y les dejo. Hasta pronto. Salud, Lula.